Y con esta gran canción, hoy jueves 25 de abril, les damos a todos ustedes los buenos días. ¡Hola! Buenos días a todos, hoy es jueves. ¡Ay, 25 de abril! Vamos, ya. Vamos que se puede, ya casi. Este fue rápido. Sí, abril se pasó rápido, ¿sabes? A mil, ¿eh? Abril, no hubo lluvias mil, pero se pasó a mil. Sino tantas. Ahí estamos como tratando de... Ayer no llovió, por ejemplo. Ayer no llovió por estos lados. Hoy amanecemos con Max, que nos informa que a las 4 de la mañana ha estado lloviendo en los embalses, okay. Cosa que es la necesaria. Sí, que llueva allá. Ahí, está importante. Bien. Muy igual bien. Dice que en la tarde es posible que llueva, así que por estos lados. Así que bueno, acá estaremos con ustedes. ¡Feliz cumpleaños! No, qué felicidad para todas las personas que están hoy de celebración, que les den comida rica, que los abracen, que se sientan amados, no hay nada mejor que eso. Nosotros nos encargamos de las canciones en esta primera hora. Ustedes pueden pedir lo que quieran a través de @la_x_más_música. Arranquemos pues con discos, escuchemos a Lizzo con esto que se llama About Damn Time. Esta es la X, buenos días. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde $86,990,000 o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Escuchemos a Madonna, está celebrando 40 años de carrera musical. Celebration, esto se llama Give It To Me. Ahí estaba Tyla con Water sonando 6:18 de la mañana. Y le damos los buenos días a Oscar, que dice con los buenos días, muchachos. Buenos días. Por favor, Pretty Boy de Noel Gallagher. Aquí está con su agrupación. ¡Qué gran canción! High Flying Birds. ¡Qué buena canción! Hace rato no sonaba. Se gracias. Falta. Sí. Con la tarjeta de crédito del Banco de Bogotá. Visita nuestros puntos de venta. Llaman. Ella es Tate McRae. La canción es Greedy. Una de las noticias que estamos esperando es el álbum completo de Dua Lipa. Sí, así es. Que estará ya este año, que puede ser uno de los que le compita a Beyoncé, porque Taylor ya no fue. Ahorita en mayo sale. Sí. Y de pronto no creo que tampoco este sea. Creo que va solita. Este, sí, no, sigue sola. No me tiras al que le gusta, le sabe y está claro. Muy bien. Justo ayer encontraba un análisis que no había sucedido antes. No sé, los fans me pueden aportar. Okay. Con la información decían que ella, por lo general, Taylor, cuando sacaba sus álbumes, se iban solos. Entonces ya. No tenía necesidad de hacer mucha cosa, okay. Después del lanzamiento. Ella está empezando a compartir las reseñas positivas de la crítica. ¿A través de sus redes? Yeah. Okay. Y antes no pasaba. Entonces están diciendo que lo están viendo como una medida de respuesta a las críticas negativas que ha recibido el disco. Claro, le toca moverse, le toca impulsar su disquito. Entonces nos vamos con Dua Lipa, vamos a ver cómo le va con su nuevo trabajo, esta vez con Be The One, canción que nos pide Fernando. Vive el Mazda Experience de Kyoto Motors. Estrena Mazda con tasa del 0,99 SOAT incluido y beneficio exclusivo. Te esperamos en la avenida Carrera 68, número 2041. Tu nuevo Mazda está en Kyoto Motors. La siguiente es una canción perfecta para tomar una ducha. Cuida el planeta con tus canciones favoritas. La X, por la conservación del agua. A bañarse. For a while there it was rough, but lately, stay. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Bueno, necesito que me pongan atención. A ver. Porque traigo buenas noticias para los amantes de la tecnología. Primero hay que recordar que las restricciones no existen. Segundo, lo más importante, el Banco de Bogotá decidió hacer algo solo para ellos y es la nueva tarjeta de crédito On Mastercard Banco de Bogotá, que les da el 5% de cashback en compras en tecnología y videojuegos en comercios aliados. Así que si son amantes de los videojuegos o simplemente tienen su casa inteligente, la ducha, todo, la tarjeta de crédito On Mastercard del Banco de Bogotá es para ustedes. Pueden conocer todos los comercios aliados y pedirla en www.bancodebogota.com y quitarse las ganas de tener lo último de lo último. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplica en términos y condiciones. Escuchemos a Maroon 5 con esto que se llama Makes Me Wonder. Estas son Mañanas X. Pidan sus canciones, arroba la X más música en Twitter. Buena noticia, Muebles Togo tiene ofertas imperdibles para renovar sofás desde $1,799,900, disponible en tiendas Togo y en togo.co. Aplica en términos y condiciones. Escuchemos a NSYNC con esto que se llama Bye Bye Bye. Nostalgia Ultra. 1983, cerramos la hora con una de las grandes canciones de esta década, con una de las grandes canciones de la música electrónica, New Order con Blue Monday, una canción que nos pide por Twitter Henry Fonseca. Vamos, y Henry. Celebramos. Uy, sí, qué rico esto. Las mañanas regresan en segundos. Habitantes de Bogotá, muy pronto algunas estaciones de Transmilenio de la Avenida Caracas cerrarán temporalmente. Sabemos que esto generará algunos cambios en tu rutina y por eso te pedimos disculpas. La evolución está en marcha y el metro es el siguiente paso. Prepárate para comenzar un nuevo capítulo de esta historia. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Navega por el mar jugando Paga Millonario. Deposita tus tiquetes en las urnas, regístralos en promopagatodo.com o participa de más música. HJVU Bogotá. Esta canción se llama One of the Girls, la hace Lily Rose Depp junto a The Weeknd, canción de la serie The Idol. Así vamos arrancando esta nueva hora de música y de información en Mañanas X. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde $86,990,000 o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Tenemos nuestra pregunta del día para hoy jueves, como todos los días, y esta tiene que ver con lo que está sucediendo con TikTok y Estados Unidos. Ayer Joe Biden firmó la ley que obliga a la plataforma china a ser comprada por una empresa o una corporación norteamericana o irse o retirarse. Yo nunca pensé que fuera a pasar. Sí, ya llegamos a ese punto y hay muchas miradas, hay muchas cosas por analizar y contar que ya les vamos a contar más adelante. Por ahora nuestra pregunta tiene que ver con eso y es ¿qué opinan ustedes sobre que los gobiernos prohíban redes sociales en sus países? Bien, perfecto. Entonces pueden contestar, nos pueden ir contando y nosotros más adelante estaremos dando detalles de todo lo que está sucediendo. Arroba la X más música. Escuchemos a Dasha, esto se llama Austin. Tipi abre convocatorias en portugués. Tipi presenta la hora en la X, son las 7 de la mañana, 4 minutos. En términos y condiciones. Mañanas X está al aire. Películas. en Mañanas X. Y hay nuevas noticias de 28 años después. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se actualizó? ¿Qué va a pasar? Actores. ¿Ya hay reparto? ¿Ya hay cast? Muy bien. Hay algo que no es como... pero está fantástico. Okay. Lo que es... Es que Cillian Murphy... Chao. Sigue sin estar confirmado como personaje. Recordemos que 28 años después llega como parte de la trilogía que arrancó en el 2002 con 28 días después, Su exterminio, película de infectos, fantástica, de Danny Boyle, con Alex Garland, que es el mismo creador en estos momentos de una de las buenas películas que está en cine, que es Civil War. Claro, sí. Él hizo el guión, entonces se volvieron a unir para traer 28 años después. Segunda parte fue 28 meses después. No, entonces 28 semanas. Semanas. Lo que nosotros siempre pedimos acá, o por lo menos dijimos, es ¿por qué no hicieron más bien 28 semanas? Meses. ¿A meses? ¡Andrés! Porque era mucho tiempo. Pero 28 años. Claro, ya ahora sí tiene más sentido. Claro que no. No era muy poquito tiempo. Ah, bueno, la cuestión entonces es que tenemos tres actores maravillosos que han confirmado van a estar en la película. Por un lado es Jodie Comer, también está Aaron Taylor Johnson y Ralph Fiennes, él es Voldemort. Ah, ok. Para que perfecto. Lo tengas, porque estás mirando como... ¿Quién es ese señor? Claro, ya. Están entonces confirmados. Hay que recordar que el nombre de Cillian Murphy sí está apareciendo, pero está apareciendo como productor ejecutivo. Ok. O sea, los dos, Danny Boyle, Garland, están al otro lado. Ya. Pero bueno, hay tres actores ya. Es una película de infectos, no puede salir mal. La segunda parte es chévere. Yo no me la he visto, ¿sabes? La segunda parte no me la vi nunca. Voy a ver si está por ahí para agarrarla. Es chévere. Ahí está uno de los protagonistas, uno de los actores de Trainspotting. Ok, fecha todavía nada ni nada de eso. No, es que hasta ahora está en pre-producción. Hasta ahora escogieron a su gente. Bueno. Para 28 años después, infectos. Muy chévere. Ya deben ser muy evolucionados. No, y Danny Boyle y Garland, si están ellos dos, está todo bien. Muy bien, entonces ahí está, noticias de cine en la X. Vamos a ver qué pasa con 28 años después. Por ahora, canciones. Route 94, esto se llama My Love. Isuzu llegó a Colombia y trae las pickups con la tecnología diésel más avanzada Euro 6 que no necesita Nuria y modelos 2025 con precio de lanzamiento. Visítanos en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Conoce más en www.isuzucolombia.com.co. Con Isuzu vive a tu manera. Encuéntranos en redes sociales como Isuzu Colombia. Aplica en términos y condiciones. Mañanas X está al aire y aquí está Julia Michaels con Sorry to Me Too. Forever believing you and putting my trust in. Siete de la mañana, 17 minutos. Buena música a esta hora. Si están antojados de algo, pueden pedirlo a través de arroba la X más música. Quienes están llegando, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Pueden oírnos a través de nuestra aplicación. También a través de nuestra página, laxmasmusica.com. Uno de estos personajes que ha sabido también mantenerse, ser noticia. Uh-huh. Empezó bien el año, ganó premio Oscar, anunció álbum. Estuvo en Coachella, presentó a Lana del Rey, es Billie Eilish. La dio muy bien. Y no solamente por este lado de la música ha sido noticia, sino que ayer nuevamente fue tendencia por otro tipo de conversación. Esta vez ha desnudado su corazón y no solamente su corazón. Claro, y es relevante porque ella es una figura pública, porque es una de las líderes de opinión de los jóvenes en este momento. Uh-huh. Y además es una figura muy importante para la nueva generación. Billie Eilish declaró esta semana que apenas está descubriendo su sexualidad. En una entrevista con la revista Rolling Stone, Sí. Reveló que escribir una canción titulada Launch para su nuevo disco le ayudó a empezar a descubrir su sexualidad. Dice, escribí parte de ella incluso antes de hacer nada con una chica y luego escribí el resto después. He estado enamorada de las chicas durante toda mi vida, pero simplemente no lo entendía. Era algo que estaba ahí, que era un sentimiento y una atracción latente, evidente, pero que simplemente lo había dejado ahí. Más tarde acudió a redes sociales para describir que le gustan los chicos y las chicas. Entonces ha estado brincando de un lado a otro, fluyendo de un lado a otro sin necesidad de etiquetarse. Dice ella que no le gustaría etiquetarse ni categorizarse y que simplemente quisiera que la dejaran en paz por el tema. Billie Eilish continuó diciendo en la publicación que salió ayer varias cosas, ¿no?, sobre su sexualidad, sobre sus prácticas, y dice que nunca pensó anteriormente hablar de su sexualidad ni en un millón de años, dice textualmente. Es realmente frustrante para mí que haya surgido el tema. Reveló que cuando le preguntaron en alfombras rojas si había salido del closet, sintió que no tenía el control sobre la noticia de su sexualidad. En sus palabras dice: nadie debería sentirse presionado a hacer una cosa u otra, y creo que hay mucho de querer etiquetas por todas partes. Bueno, bien. Ahora, el tema es si le incomoda hablar, pues, de una entrevista sobre eso completamente. Sí, claro. Bueno. Hasta tal punto, o sea, hasta tal punto que ya dice, bueno, ya es tanto la presión y la preguntadera que voy a decir esto. Okay, me siento así, me identifico con esto, me gustan las chicas, he conocido chicos, he estado en las dos partes y en este momento de mi vida me gustan las chicas. Bueno. Dijo otras palabras, por supuesto, sí, no, muy fuertes, que no vamos a mencionar, pero dice que ha conocido gente que no conoce su sexualidad o no se siente cómoda con ella, que hasta tienen 40, 50, 60 años, que no es un tema que tenga que ver con la edad ni con la generación, que lleva tiempo encontrarse a uno mismo y que cree que es realmente injusto el modo en que internet lo intimida a uno para hablar de quién eres o qué te gusta. Bueno, ahí está lo más reciente de Billie Eilish, que en cierto aspecto pues causa controversia, en otro es algo que se tiene que manejar con normalidad, porque no dice más allá de cosas que pasan, que sí, son normales, sino de las que no se habla. Exacto. Ahí la teníamos. Escuchemos a Billie Eilish, esto se llama Therefore I Am. Gastronomía, tiendas, gimnasio. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. ¿Alguna vez ha oído o ha visto en redes que dicen: hay una canción de Taylor Swift que te lo explica? Pues no hay nada más cierto que eso. Es imposible ignorar el enorme impacto que ha tenido en la industria a lo largo de los años. Tay Tay es una cantante y compositora que ha cautivado desde 2006 por sus letras honestas y emotivas, su discografía en constante evolución y su voz cautivadora. Pero más allá de su talento artístico, ha sabido construir una marca sólida y una presencia imponente en la industria musical. Esta artista de Pensilvania, que tiene 34 años, volvió a sacudir el universo pop con el lanzamiento de su 11th disco de estudio, que ella misma describió como una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista. Se llama The Tortured Poets Department y presenta 31 canciones, entre esas, nuestra canción X de esta semana, Fortnite, de Taylor Swift con Post Malone. En Al Costo, únete a la innovación que te hace la vida más fácil y emocionante con tus productos Apple favoritos y que presenta la siguiente sección en la X. Series. En Mañanas X. En Mañanas X. ¿Cómo vas con Fallout? Muy bien. ¿Sí? Una serie que me ha gustado mucho. Ya voy para el sexto capítulo. Por fin me atrapé con algo, con una historia. Tenías ganas, ¿no? Tenía ganas. Hace rato no me atrapaba ni me sentaba a ver juicioso una serie. Así que con Fallout encontré ahí ese lugar. Pregunta, antes de verla, ¿sabías que venía de un videojuego? Ah, sí sabía que venía de un videojuego que jamás en mi vida había jugado o he jugado. Pues resulta que los números del videojuego están felices y dichosos y están brincando y están creciendo de una forma brutal por la serie. Claro, era de esperarse, muy chévere. Celebraron esta semana 5 millones de jugadores, se reunieron en diferentes juegos de la saga por primera vez en la historia. Ok. Nunca había pasado. Hay diferentes entregas del videojuego, diferentes. Mm. Está 76, 4, New Vegas. Okay. Una cantidad de cosas que, si usted no lo sabía, la serie de la que estamos hablando viene de un videojuego, así como The Last of Us. Sí. Este mismo tiene la historia, que es por un lado también apocalíptico. Sí, muy, muy interesante. Post-apocalíptico, caen unas bombas atómicas en los años 60 y la historia transcurre 200 años después de esta gran guerra con personajes, por supuesto, maravillosos. Y entonces, pues ya Fallout 76, por ejemplo, ya hablando de este número, consiguió reunir a más de 1 millón de usuarios únicos en PC y consolas al mismo tiempo. Eso nunca había pasado. Muy bien. Y los números van a seguir aumentando porque se confirmó la segunda temporada también de la serie. Para personas que van a llegar tarde a ella, se van a enterar que es un videojuego, que también les gusta, pues seguramente van a caer por ahí, porque uh-huh. recordemos que tiene varias maneras de ser jugadas. Claro. Así que bueno, buenas noticias para los seguidores, buenas noticias. Estos números también ayudan a que la serie se mantenga firme. Se mantenga viva, sí. Así que pues te felicito, oye. Seguiremos viéndola y espero que tú la veas porque además hay una perrita hermosa. No, y todo lo post-apocalíptico, todo ahí estar este fin de semana, yo creo que... Te la vas a comer todo. Oh, sí. Muy bien, noticias de series en la X. Si estás buscando la mejor tecnología y comodidad en tus zapatos, te invitamos a que visites la nueva tienda de Skechers en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Es muy fácil encontrar la tienda. Pregunta por la Plaza Mariposa y justo enfrente de Lily Pink encuentras Skechers. Skechers es una marca de calzado para toda la familia. ¿Qué esperas para ir a visitarnos y encontrar el mejor regalo para mamá? Los 90 en Nostalgia Ultra. Esta canción está cumpliendo 30 años, así como la X en septiembre de 1994 de Cranberries. Publicaron esta canción llamada Zombie. Un mundo sin ella. Sí, claro. Hace falta Dolores. Sí. Bueno, en fin, igual estamos celebrando 30 años de buena música. Hace 30 años pasaban cosas maravillosas en la música. Sí, el 94 fue un año bien, bien importante para el rock, lo alternativo, todo. Para la electrónica, para el rap. Para el trip hop, para absolutamente todo. Fue un año bendecido. Muy chévere. Y acá estamos celebrando esos 30 años también porque son los 30 años de la X más música. Y seguimos hablando de canciones, de álbumes, de discos y esta vez con un grande. Él es David Gilmour, que anunció lanzamiento. Pues uno de los señores del rock, David Gilmour, uh-huh. guitarrista y cantante de Pink Floyd, regresará con una nueva... placa discográfica con un nuevo disco después de 8 años de haber lanzado su más reciente álbum. ¿8 años? 8 años, desde el 2015 no teníamos noticias de música uh-huh. inédita de él. Pues estuvo trabajando además con su esposa, es una gran compositora y están hablando de un tema que ya les toca mucho, están reflexionando mucho sobre la muerte. Hoy se estrena la canción que abre este nuevo disco que se llama The Piper's Call. Mañana saldrá el video y el disco completo se estrenará en septiembre. Son 9 canciones, inéditas 8 y hay un cover. Así que bueno, el disco del 2015 se llamó Rattle That Lock. Fue su última producción antes de lanzar este disco. Estuvo componiendo durante los últimos 4 años. Inclusive durante la pandemia se pusieron muy reflexivos con su esposa en la casa a tocar estos temas. Y están acompañados de un gran productor que se llama Charlie Andrew. Es uno de los genios detrás de proyectos como Al J. Al J. Exacto. Ojalá tenga mucho de estos sonidos. Dice, está escrito desde el punto de vista de alguien mayor. Aquí la mortalidad es una constante durante y después de la pandemia. Pasamos mucho tiempo hablando y pensando sobre este tipo de cosas. Así que bueno, esas son afirmaciones de David Gilmour, quien regresa con este nuevo trabajo discográfico. Se va a publicar el mes de septiembre y tendremos ya la nueva canción, pues hoy, en cualquier momento o mañana viernes. Listo, señor, muchas gracias. Escuchemos a The 1975 con esto que se llama Chocolate. Una adaptación de Fito Páez. Si no Ryan Gosling y Emily Blunt regresan a la pantalla grande, esta vez juntos en Profesión Peligro. Él un doble de riesgo que se convertirá en la estrella de la película y ella la directora y su ex. ¿Qué podría pasar? No te pierdas Profesión Peligro, próximo 25 de abril, solo en cines. Escuchemos a Jungle desde Londres, esto se llama Back on 74. Momento de saludar a quienes están llegando, se están despertando, están en su casa. Hoy están de racionamiento. Acá tenemos importante. Canciones para que ustedes se bañen en ese fragmento. Son cortitas. Les ayudamos a que se entreguen al agua en corto tiempo. Máximo 3 minutos, pero limpiar máximo. Limpiar el cuerpo y el alma. Maravilloso mensaje. Exacto. De mucha, parte tuya, mucha, Diana. Muchas muy gracias, responsable. No tú. Lo sé. Vamos a hablar de algo que nos gusta y nos apasiona. Ajá. A todos los integrantes de la emisora, y es comida. Sí, me gusta hablar de comida, sobre todo a esta hora, porque ya empieza como a dar hambre, ¿no? Pues cuando ya llevo 1 o 2 horas dándole, sí, ya, no, ya toca obviamente. Comer. Ha salido un nuevo top 5, sí. De los mejores platos de cerdo, sí. Del mundo. Maravilloso, me gusta. Y estoy dichosa, estoy orgullosa del número 1, ya te voy a decir ahorita, pero por lo menos en los 5 primeros lugares hay 2, 3 mexicanos. Sí, debe ser. ¿Cierto? Allá se come muy bien el cochinito. Bueno, entonces empezamos. Tacos al pastor en el número 5. Voto. Voy ahí. Pero ahí completamente. Número 4, gringas. Sí, también. En el número 3, pernil. Pernil de cerdo. Sí, uf. Así grande. En el número 2, carnitas. Las carnitas. Es el, uno se mete y no sale de ahí nunca. Mucho sabor ahí. Y acá es cuando nos abrazamos todos. Ajá, claro. Y dime, celebramos, por favor, ¿qué es? El puesto número 1 en los mejores platos de cerdo del mundo. ¿Sí? La lechona. Vamos. Amigos de Colombia. De Tolima para el mundo. Que viva el Tolima y sus alrededores. Y tiene una cantidad de cosas divinas. Hoy es un buen día para comer lechona. Ay. No sabrá. Es bueno cuando Colombia tiene buenas noticias. Sí, es verdad, hay que celebrar, hay que agarrarnos de algo, hay que sostenernos de algo, porque está muy difícil. Pequeños destellos, claro. De esperanza de los que nos aferramos, y pues en este, en el Taste Atlas, muy quedó chévere. La lechona como el número 1 en platos de cerdo del mundo. Pues es que no es un logro menor, hay que celebrarlo, no, total, así que comamos o lechona. Hay que ir a comer, vamos. Andrés, vamos. Escuchemos a Jonas Blue junto a Max, esto es Naked, qué hambre. .com. Aplica en términos y condiciones. Son las mañanas en la X103.9 FM. ¿Vieron a los metaleros en el prepogo? Ah. Cantando I Wanna Dance With Somebody. Video viral. Sí. De un show de metal y todos bailando y cantando. En Argentina. Ah, sí. Es ahí, lleva una Whitney en tu corazón. Es que está muy de moda. ¿La canción? ¿Alguna serie, película? No, no, en realidad creo que en clubes pequeños de entre 100 y 600 personas, canciones como esa, como Borderline, como... Oye, qué bueno. ¿Cómo se llama? La Lucky Star de Madonna. Sí, está chévere. Fue un concierto de la agrupación Turnstile, que es una banda nueva de metalcore. Ya tocaron acá. Y es muy, en este contexto, es muy chévere porque, claro, está gente esperando romperse allá en esos pogos. Y antes, pues, ponen a Whitney Houston y la cantan con el alma. Con el alma. Son lindos. Con toda el alma. Entonces, pues, cántela usted también. Cántala, cántala, cántala. Hoy estamos hablando de redes sociales y de TikTok también. Nuestra pregunta de @la X, más música en X. Queremos saber qué piensa usted de la prohibición inminente de TikTok en los Estados Unidos por parte de la ley firmada por Joe Biden el día de ayer. ¿Usted qué opina? ¿Los gobiernos deben prohibir las redes sociales o no? Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody en Mañanas de la X. ¿Estás listo para decir perdón a tu peludo amigo por todas esas veces que no lo paseaste? Con Atrápalo Smart. por solo 249 mil pesos al año, estarás tan ocupado viajando y disfrutando de descuentos que, bueno, tal vez también quieras pedir perdón a tu vecino por cuidar tanto de tu perro. Descubre más en atrapalo.com.co y a tu regreso no olvides traerles un regalo. RNT23637, ahí está lo nuevo de Atrápalo, se llama Smart. Pinta bastante bien, estas son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. El CEO de TikTok ya se pronunció sobre la prohibición en redes sociales alrededor de este tema de la ley por parte del presidente Joe Biden. Esto dijo ayer. Hi everyone. It's show here. As you may have heard, Congress passed a bill that the president signed into law that is designed to ban TikTok in the United States. That will take TikTok away from you and 170 million Americans who find community and connection on our platform. Make no mistake, this is a ban on TikTok and a ban on you and your voice. Politicians may say otherwise, but don't get confused. Many who sponsored the bill admit a TikTok ban is the ultimate goal. It's obviously a disappointing moment, but it does not need to be a defining one. It's actually ironic because the freedom of expression on TikTok reflects the same American values that make the United States a beacon of freedom. TikTok gives everyday Americans a powerful way to be seen and heard, and that's why so many people have made TikTok part of their daily lives. Rest assured, we aren't going anywhere. We are confident and we will keep fighting for your rights in the courts. The facts and the Constitution are on our side, and we expect to prevail again. Son mañanas en la X. ¿Quién es el CEO de TikTok? Es una persona de 40 años, muy joven. Se llama Shou Si Chew. Está al frente de la plataforma asiática. Estudió, según la BBC, estudió en Singapur. Y además de eso se fue para Londres, al University College de Londres. Además tiene una maestría en Administración y Dirección de Empresas, MBA en Harvard. O sea, pues es un personaje bien estudiado. Realizó prácticas en sus inicios en Facebook, cuando aún era una startup. Y bueno, de ahí en adelante ha sido director financiero, presidente de negocios internacionales de marcas tecnológicas como Xiaomi y llegó a TikTok recientemente, recordémoslo, el año pasado. Entonces, él fue quien habló, quien dijo que van a continuar, que esto es una prohibición. Que van a pelear por los derechos de sus usuarios. La libertad. No le creo nada a ese señor. No, y como el tono de voz, como esa dulzura. Pero les no, ha todo, tocado. Tiene la razón en parte. Como suele pasar hoy en día, uno siempre tiene la razón en parte. Claro. Uno no tiene la razón completamente. Total. Tiene la razón en parte por el tema de derechos, de derecho de libre expresión, de cómo los Estados Unidos son el faro de la libre expresión. Mucha y cómo gente, sí. Es irónico que que esta prohibición esté sucediendo en medio de un país que ha sido siempre tan respetuoso de la libre expresión y todas esas cosas. Pero dudo mucho que a TikTok le interesen los derechos de sus usuarios. Ah, no es eso. Es el poder y el control que tú tienes. No, y es el dinero. Obvio, es mucha plata. La cantidad de dinero que está haciendo TikTok. Me llama la atención también que el comienzo del año haya sido noticiosa la prohibición de Universal de sus canciones, los 7 millones de fonogramas que se fueron de la plataforma de TikTok y que representaron pues un primer gran obstáculo para TikTok en materia de creación de contenido y que todo el mundo hablara de ello dentro del sector de la música, pero ahora se viene algo peor, ¿no? Y es que les van a quitar TikTok a los norteamericanos. Y se están aferrando a esos lugares donde todavía pueden estar. Nosotros dimos la noticia de la revisión o el ultimátum que le dio la Comisión Europea para desactivar TikTok Lite, que es la aplicación de recompensas que lanzó en España y Francia. Dijeron, está bien. TikTok siempre busca colaborar de manera constructiva con la Comisión Europea y otros reguladores, por lo tanto suspenderemos voluntariamente las funciones de recompensas mientras abordamos las inquietudes que han planteado. Son mañanas en la X. ¿Qué ha dicho la gente sobre la prohibición? En arroba la X más música hoy preguntamos temprano, ¿usted qué opina? ¿Cree que los gobiernos ¿Deberían prohibir las redes sociales? Andrés dice, no estoy de acuerdo. Las redes sociales son herramientas importantes para la comunicación y el intercambio de información. Es clave implementar regulaciones que aborden problemas específicos como la desinformación y el acoso en línea mientras se protege la libertad de expresión. Ok, estas son mañanas de la X. Por ahí me escribieron también y me dijeron, si la prohibición hace que la gente deje de ver videos sin audífonos en el transporte público, bienvenidas todas las restricciones. Estas son mañanas de la X. Cuéntenos usted también qué opina sobre este tema y si cree usted que los gobiernos deberían meterle la mano a ese tipo de decisiones y en este caso puntual donde las redes sociales además están salidas de control en términos de desinformación, contenido explícito y muchas cosas más, pues... ¿Deberían los gobiernos intervenir y prohibirlas? Cuéntenos en arroba la X más música en X. ¿Alguna vez ha oído y Power, poder para cada hoy? Los 90 en Nostalgia Ultra. Una canción importante de esa década. Aquí está 7 Seconds, Just You and Your Nene y Cherry. Seven Seconds, Just You and Your Nene y Cherry, Mañanas X. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Se encuentra en concesionarios de Kia desde $86,990,000 o conocen más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross. El progreso nos pertenece. Grandes titulares en Mañanas X. La Corte de Apelaciones de Nueva York, el más alto tribunal estatal, anuló este jueves la condena por violación contra el ex productor de cine Harvey Weinstein impuesta en 2020 al considerar que el juez de este histórico juicio del movimiento Me Too prejuzgó al acusado con fallos inadecuados, incluida una decisión de permitir que mujeres testificaran por acusaciones que no era parte del caso. El fallo de la Corte Estatal de Apelaciones reabre así un doloroso capítulo de la historia de Estados Unidos sobre las denuncias y condenas por conductas sexuales inapropiadas por parte de figuras poderosas. Una era que comenzó en 2017 precisamente con una avalancha de acusaciones contra Weinstein. El tribunal ordenó un nuevo juicio, lo que podría hacer que sus acusadores se vieran obligados a revivir sus traumas en el estrado. Weinstein, de 72 años, ha estado cumpliendo una sentencia de 23 en una prisión de Nueva York tras su condena por cargos de acto sexual delictivo por practicar sexo oral por la fuerza a una asistente de producción de cine y televisión en 2006 y violación en tercer grado por un ataque a una aspirante a actriz en 2013. Seguirá encarcelado porque fue declarado culpable en Los Ángeles en 2022 por otra violación y sentenciado a 16 años de prisión. Weinstein fue absuelto en Los Ángeles de los cargos que involucraban a una de las mujeres que testificó en Nueva York. La revocación de la condena de Weinstein es el segundo gran revés al movimiento Me Too en los últimos 2 años, después de que la Corte Suprema se negara a escuchar una apelación de una decisión de un tribunal de Pensilvania que desestimaba la condena por agresión sexual del actor y productor Bill Cosby. Estas son las mañanas de la X103.9, noticias de última hora. Harvey Weinstein, de nuevo en las noticias. Aquí está Dua Lipa con Training Season. Un día como hoy, en Mañanas X. Hoy en un nuevo Storytime de la X les voy a contar sobre la banda estadounidense que logró hackear Spotify y ganar mucho dinero. Sucedió hace 10 años, en 2014, cuando Volpec, una agrupación de jazz y funk proveniente de Michigan en los Estados Unidos, publicó un disco para dormir llamado Sleepify. El álbum tenía 10 canciones, pero ninguna tenía sonido alguno. Todo era silencio. La idea surgió para poder ganar dinero sin invertir nada a cambio y así producir una gran gira tan rentable que las entradas fueran gratis para sus asistentes. Pues bien, la estrategia fue tan buena que lograron 5 millones de reproducciones en menos de un mes, ya que con el lanzamiento le pidieron a las personas que pusieran el disco on repeat durante toda la noche, garantizando un sueño profundo y reconfortante. Now I smile, listen, now I smile. Se dice que las ganancias fueron cercanas a los $20,000 y que pudieron llevar a cabo parte de la gira con la promesa inicial. Pero en menos de un mes, Spotify le exigió a la banda retirar el disco ya que se habían incumplido sus políticas, por lo que la estrategia llegó a su fin. Bueno, Volpec, Andrés. La banda que hackeó Spotify. Bueno, pues Andrés, es que ese muchacho, hombre, ¿qué le digo yo? El muchacho. Un tipo muy inteligente. Gran idea. Sí, una idea magnífica de Spotify, de hackear a Spotify, y que 11 años después, 10 años diez, después. Hoy exactamente, tiene, hace 10 años. Tiene más validez que nunca. Ayer vieron que Mr. Es que es difícil querer a Spotify cuando se comportan así los multimillonarios dueños de las empresas. Uno entiende que en cierto nivel pues se merecen el éxito que tienen. Quiere. ¿Pero qué hicieron? No, pues ¿subieron? Que vendió las acciones, vendió como... salieron los reportes del primer trimestre. ¡Qué bien! Que le fue bastante bien. ¿Tuvo entonces ganancia? Vendió las acciones, okay. Entonces vendió sus acciones. Sí. Al precio al que quedaron luego del reporte del primer trimestre, porque subieron. Sí. Entonces, no sé cuánta plata fue, como 85, 90 millones de dólares. O sea, 85, 90 millones de dólares. Y al mismo tiempo, pues uno dice, venga, y los compositores, y los autores. Sí, es que es para él. Sí, y uno dice, no, venga, espere. Ahora, Yo entiendo que Spotify no es el responsable de esas platas, pero de todas maneras... Sí, tiene una gran parte de responsabilidad. ¿Algún? Un cariñito. Un cariñito, no, o sea, de voluntad, ¿sabes? Como un bono para ti, artista, que estás en nuestra plataforma, queremos premiarte por tu estadía acá. Además, toma sube un bonito. Precios un bonito. De suscripción también. Sí, van a subir. Está subiendo los precios de claro. suscripción, uh-huh. Está bajando el pago de regalías mecánicas luego de que incluya audiolibros dentro de la plataforma. Entonces dice, tengo que pagar. Le dijo a las organizaciones reguladoras de los pagos de regalías, que como iba a empezar a apoyar el mundo editorial, entonces que tenía que pagar regalías por reproducciones de audiolibros y que entonces que le bajara, subirle. Que le bajaran un poquito el precio que había que pagar por las regalías para los músicos. Y le dijeron, bueno, entonces ahorita, ¿qué tiene? Le va a pagar menos. A compositores y a músicos. Daña, la con plata el, daña, Alejandro. Con el propósito de que. Con el propósito de los audiolibros. Entonces, pues cositas como las que hizo Wolfpack sí llenan un poco el alma de alegría y disidencia. y disidencia. Wolfpack nos decía hace 10 años cuando hablamos con él que no fue tan difícil, ¿no? Que fue simplemente activar una base de fans que ya tenía para que pusieran a rodar ese disco. Claro. Y lo hicieron muy bien, con una promesa de que va a dormir, que va a descansar, pónganlo en repeat. No invirtieron en nada de producción. Y se hicieron, y se hizo un billete el hombre ahí. $20,000. Imagínese. Uh-huh. ¿Usted ha oído la música del hombre? Sí, claro. Ese man canta muy chévere. ¿Ah, sí? ¿Es lindo? Sí. Ah, bueno. No, él tiene muy buen, él tiene un repertorio muy chévere. Bien, chévere. Interesante, pues, entonces, los 10 años del hackeo de Wolfpack a Spotify. Este jueves 25, trasnochón, con Muebles Tu Go, 30% de descuento en tiendas con cualquier medio de pago. Visítanos hasta las 10 p.m. Aplican términos y condiciones. It's Hypnotized, the Purple Disco Machine, featuring Sophie and the Giants. En las mañanas de la X103.9 FM, quiero presentarles Atrápalo Smart, donde vas a tener que pedir perdón a los abuelos porque por $249,000 al año estarás explorando el mundo y aprovechando tantos descuentos que ellos se van a convertir en los mejores niñeros. Pero seamos sinceros, con tanto ahorro y aventura, será difícil quedarse en casa. Conoce todos los beneficios en atrapalo.com.co y regresa con las mejores historias para contar. RNT 23637 en Mañanas de la X. Hay que probar el Smart, está bueno, está bueno, pinta bastante bien. Y es lo nuevo de Atrápalo en la X 103.9 FM. Los 80 en Nostalgia Ultra. Y seguimos celebrando las nostalgias. con Pamela de Toto, que está anunciando gira latinoamericana. Chile está feliz, vi a los chilenos felices. Y Argentina también. Ah, es un gran grupo. Claro, Steve Lukather y Greg Phillinganes. Toto, aquí están con Pamela. X. Bueno, ¿qué pasó con la tendencia esa de los teclados? Tengo que contarte algo y lo voy a hacer con Al Costo, que te invita a unirte a la innovación que te hace la vida más fácil y emocionante con tus productos Apple favoritos, y presenta esta sección. Ayer estuvimos hablando de esta tendencia que está en Twitter ahorita de los teclados. ¿Mm? ¿Qué hay entre tal letra y tal letra? Esto no es nuevo. Esto sucedió originalmente en el 2021. Se llama Mira Entre, así se llama la tendencia. Viene 4chan y este foro se hizo viral por una fotografía de un personaje del manga K-On. Fue publicada por un usuario anónimo en cuya descripción indicó: mira entre la letra T y la O de tu teclado. Listo. Eso era una palabra que decía Yui. Yui. Sí, ahí dice Yui. Exacto. Y Yui era el nombre de la protagonista del manga. Ya, era como un mensaje en código oculto. Exacto, entonces eso pasó en el momento, nació como algo especializado del manga, con esto bien geek, y con el tiempo esto se extendió a otros foros, llegó a TikTok, llegó a Twitter, lo estamos viendo, mucha gente no lo entendía, porque pues sí, y hay quien lo ha sabido manejar, hay quien no lo entiende, igual lo comparte. Mr. Taxes cayó por ahí también, entonces que es uno de estos personajes, pero el origen es ese. Alejo viene del manga 2021 y era el nombre de la protagonista de ese manga. 4chan entonces otra vez. Sí, y recuperando tendencia. Qué peligro. Ese 4chan sí es muy peligroso, ¿no? ¿Cierto? Y aunque no se sabe mucho, o sea, es como de a poquitos. Sí, no, eso se... No, pero esa 4chan... Como un nicho. Es, no, esos 4chan están ahí hace rato. ¿Y es como un Reddit? Sí, pero de anónimos. 2003. Todo es anónimo. Sí, claro, arrancaron en 2003. Originalmente se llamaban 2chan. ¿Ellos eran 2chan? 2chan estaban en Japón. Y ya empezó la cosa a ponerse seria. Allá, eso fue, esos foros originalmente, recuerdo que lo que pasó fue que pues la naturaleza de esos foros era completamente anónima, entonces pues, los japoneses dejaron andar eso hasta que por allá uno de esos de 2chan terminó matando un montón de gente en un bus. Uf. Entonces ya ahí el gobierno entró a prohibir el asunto, entonces brincaron de 2chan a 4chan. Y entonces se montaron ahí, ahí nacieron los trolls. Claro. Los trolls nacen en 4chan. ¿Ese es el origen? El origen de los trolls es 4chan. Y son grandes concentraciones de activistas digitales, de trolls, de creadores de tendencias. Pues los anónimos nacen en 4chan. De subculturas, exacto, de nichos así digitales. Eso es un mundo oscuro. Los creadores de memes ahí surgen ahí. Ahí, todos los memes nacen en 4chan. Todos, todos. Qué fascinante, terrible, pero fascinante. Y empiezan a circular eso por todas partes. Pues mira, esto viene del 2021, estamos a 2024 y otra vez está... Sí, es que, uff, qué miedo. Les recomiendo un documental en Netflix sobre eso que se llama La Red Antisocial. ¿Ah, sí? ¿Y habla de ellos? Habla de los papás de 4chan. De los creadores. Sí. Ah, bueno. Un montón de peladitos ahí. Así como nerds. O sea, todos. Me refiero a la estética que nos vendieron en los 80 y los 90. El fundador de 4chan es como el más normalito, porque todos son los del estereotípicos. Los del meme de Rick Astley, ¿no fueron ellos? Ellos hicieron el Rickroll, claro. Ellos fueron los que volvieron a poner de moda a Rick Astley. You got Rickrolled. Sí, sí, sí. ¿Ves? Hay que agradecer a 4chan cosas. Sí, no, y ellos fueron los que hackearon un montón de gente. Hicieron, siempre alcanzaron a tumbarse unos cuantos políticos y todo. ¿Será ¿sí? que Pedro viene de 4chan? Pedro. Pedro. Vamos, su manita. Y por ahí están compartiendo la historia de Pedro, de con quién vive y cómo le ha ido. Y se cayó de un árbol. Y... Chévere. Memes importantes en la historia de la música. Pedro. Claro. Pedro. Rafaela Carrá. Y Jack Somi. Y Jack Somi, juntos. Pasillo tuya sola, perla estrade, guardando atentamente y monumenti, la clásica extranjera con un aria strana, que gira stanca tutta la città. A un certo punto de la passeggiata, mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Es una contrariedad porque el reto es lindo. A mí me encanta ver a Pedro, pero qué canción tan inmunda. Es asquerosa. Noticias de tecnología en las mañanas de la X103.9 FM. Lo mencionamos, Spotify anunció ganancias esta semana. Daniel Ek saca entonces un billetico, 118.8 millones de dólares en acciones de la compañía, luego de que el precio de las acciones brincara al 11%, en un 11%, tras anunciar los resultados del primer trimestre, las ganancias más grandes en la historia de la compañía de reproducción de música. Esto le ha dado a la empresa Spotify una posibilidad de aproximadamente 60 mil millones de dólares en valor del mercado al cierre del intercambio de valores en la ciudad de Nueva York el día miércoles, lo suficiente para exceder el valor de su dueño más grande de derechos y de acciones, ¿no? En el caso de Spotify, quien más acciones plata tiene invertida, porque tiene todos los derechos, ahí es Universal Music, y ahora Spotify vale más que Universal Music Group. Entonces ahí está. Noticias de tecnología en las mañanas de la X, memes y mucho más con Pedro P. Aquí está Mr. Antonov, productor de la joven Taylor Swift, de quien se está hablando incansablemente en redes sociales luego del anuncio y la publicación de su reciente álbum The Tortured Poets Department, producido por Mr. Antonov, y que muchos dicen es una relación que ya debería llegar a su fin porque está muy desgastada, pero bueno, aquí está con su proyecto Bleachers. Esto es Modern Girl en Mañanas X. Tears for Fears con Shout en Mañanas de la X. Ryan Gosling y Emily Blunt regresan a la pantalla grande, esta vez juntos en Profesión Peligro, él un doble de riesgo que se convertirá en la estrella de la película y ella la directora y su ex. ¿Qué podría pasar? No te pierdas Profesión Peligro, próximo 25 de abril, solo en cines. Aquí están los Black Keys con Beck, esto se llama All of the Beautiful People. Stay High. Y vengo con algo muy chévere, ¿sí?, de la mano de Movistar, porque presentan Copper Skin, okay, que es ropa de cobre para aliviar los síntomas de la piel de mariposa. Uh-huh. Están pasando cosas muy chéveres. Movistar ha dado un paso innovador hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social con el lanzamiento de Copper Skin, que es una iniciativa diseñada para transformar la vida de los niños afectados por la enfermedad epidermólisis bullosa, también conocida como piel de mariposa. Este proyecto, realizado junto a la Fundación Debra, refleja el compromiso de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, centrándose en esta ocasión en un enfoque humanitario dentro del ámbito de la salud. Son cosas que ayudan, son cosas que cambian, son cosas que aportan muchísimo. Así que les estaremos contando más en esta media hora sobre Copper Skin por Movistar. Ahí está, entonces, importante. Escuchemos a Doja Cat, esto se llama Agora Hills. Come hace unos minutos empezamos a hablar de Copper Skin, que es esta nueva iniciativa de Movistar fantástica y es ropa de cobre para aliviar los síntomas de la piel de mariposa. Sí. Les dije que iba a estar dando detalles de cómo funciona porque es tan chévere. Se están cambiando cosas, ¿no? Entonces estamos pasando en la migración de la tecnología de internet a la fibra óptica. Okay. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hay desuso? Del cobre. Claro. En vez de botarse, pues los señores de Movistar, muy pilos, muy juiciosos, han decidido hacer ropa confeccionada con hilos de cobre reciclado. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Ofrecen protección, fomentan la cicatrización de la delicada piel de los niños que padecen de epidermólisis bullosa, como les decía, piel de mariposa, también conocida, que es una enfermedad dolorosa que provoca la formación de heridas y ampollas al menor contacto. Esto está en colaboración con la Fundación DEBRA, que es una organización internacional dedicada al apoyo de personas con piel de mariposa. Así que se están haciendo cosas muy chéveres, que están ayudando, que es fantástico, y se llama Copper Skin. Más adelante les cuento más cositas. Escuchemos a Rudimental, esto se llama Baby. Me imagino que ya hablaron de los 30 años de Blur. Muchas cositas. Park Life, ¿no? Uh-huh. 1994, un día como hoy. Qué rico. Ahí todos teníamos fe y esperanza. ¿Ustedes han oído, señor, ese disco completo? Ese yo lo oí completo. ¿Sí? Sí, señor. Yo tengo ese disco en vinilo y lo he oído un par de veces. Ah, bueno, pero. Yo solo conozco. Pero realmente, de ahí, Girls and Boys. ¿Cierto? Que es con la que abre el disco. Ah, abre con Girls and Boys. Que yo creo que por eso el hombre estaba esperando una recepción distinta. En Coachelita. Sí, claro. Era más conocida. No, además porque son 30 años, entonces dirá, no, ya sé qué voy a hacer, voy a cogerles. No, no pasó. Pero así fue un momento chévere. Ahí le estaba preguntando a ChatGPT. ¿Ah, sí? Sí, le estaba diciendo a mi robot, ¿y cuántos discos vendió Parklife en Estados Unidos? ¿Y qué te digo? Bebé. Sí. Gracias. Bebé, ¿cuántos años? Pregúntenle. Pregúntale mientras yo voy contando algo muy chévere, porque hace unos minutos arrancamos a hablar de Copper Skin, sí, que es la iniciativa que tiene Movistar y es ropa de cobre para aliviar los síntomas de la piel de mariposa para los niños. Esto se está haciendo con la Fundación DEBRA. Y ellos están buscando brindar alivio a los afectados en Colombia, también concientizar sobre esta enfermedad y promover un uso más consciente y sostenible de los recursos tecnológicos. Por lo general, cuando quedan cables y quedan cosas, se botan y ya, pero acá ellos lo que están haciendo es ropa con los hilos de cobre reciclado y esta ropa ayuda a los niños que padecen de esta enfermedad, que es una enfermedad dolorosa, entonces se hacen cosas chéveres, se utiliza lo que podría ser basura y está ayudando a niños. Esto con esta Copper Skin, que es esta idea que ha tenido Movistar, y ayuda muchísimo. Claro. Y es muy chévere ver cómo sí se pueden implementar muchas cosas para bienestar de los niños especialmente. Estas son mañanas de la X. ¿Y qué te dijo? A ver, voy a preguntarle. A ver. Hoy está cumpliendo 30 años Parklife de Blur. Sí. ¿Cuántos discos vendió Parklife de Blur en los Estados Unidos en 1994? Vamos a ver. ¿Cuántos se demora? Interesante. Blur es una banda icónica. Parklife vendió alrededor de 115,000 copias en los Estados Unidos en 1994. ¿Te gustan otras bandas británicas de esa época? No, tu voz. Sí, claro, me gusta mucho Oasis. ¿Tú qué opinas de Oasis? Tengo miedo. Oasis is fantastic. Their music really defined the Britpop era alongside Blur. Do you have a favorite Oasis song? Oh, yeah, I do. It's called Do You Know What I Mean? From their album Be Here Now from 1997. Do you know what I mean? ¿Perdón? It's a great choice. It's a classic from Oasis' Be Here Now album. That album had a lot of memorable tracks. What draws you to that song in particular? I like the epic nature of it, you know, and I love the video with all the helicopters flying over and the Gallagher brothers just singing in the ground. I thought that was great. Like, very Generation X-y. Absolutely. The epic sound and visuals of Do You Know What I Mean really capture the essence of that era. The video is iconic with the helicopters and the Gallagher brothers. It's definitely a defining moment of the 90s Generation X culture. Es un nuevo mejor amigo. Es un hombre. ¿Qué le pasa? ¿Se pueden quedar? ¿Qué tal este como me pone a hablar? No, es que preguntándome cosas. I'm the one who should be asking questions, not you. Es que, ¿y tú qué? Pero es inteligente porque quiere desviar la atención y pregunta. De pronto no sabía más de Blur, entonces dijo, tengo que sacármelo a este man por la tangente. Le voy a preguntar. Yo soy el que te hace preguntas a ti, no tú a mí. Tú eres el robot. Claro, ¿qué tal? ¿Qué opinas? No, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu favorita? Él necesita la información, por eso le va a preguntar. ¿Qué tal tan enredador? Increíble, pero es muy pilo. Yo hago eso cuando me hablan los señores taxistas. Yo genero una contrapregunta. Él sabe. Es tu nuevo mejor amigo, además es bilingüe. ¿Cómo se llama? No, pues ChatGPT. No, pero ¿usted no le ha puesto nombre? No. Gonzalo. Abelardo. Bueno, muy bien, 30 años. Qué increíble, yo no sabía que podía contrapreguntar. Yo tampoco. ¿Ah, la primera vez que lo hace? Pues la verdad es que es la primera vez que tengo una conversación. ¿Es una conversación? Por eso tu nuevo mejor amigo. No, yo estaba haciéndole una pregunta, yo no necesito... Le hubieras dicho, no me pregunte. No, pero es que también como que el hombre como que querido. El hombre querido. Claro. ¿Viste? Son queridos. No. It's over. Sí, no, que sí. Ha terminado. No, ya no hay forma de salir de ahí. Cuando yo vi este video por primera vez... Ah, cuenta. Me sentía dueño del mundo. Veía ese video y decía, mi generación es la mejor generación que ha existido. ¿Y sí? Sobre la paz de la tierra. Y sí. Momentos épicos de finales de los 90 con Do You Know What I Mean de Oasis. Esto es culpa de ChatGPT. ¿Estás listo para pedir perdón a tu peludo amigo por todas esas veces que no lo paseaste? Con Atrápalo Smart por solamente 249 mil pesos al año vas a estar tan ocupado viajando y disfrutando de descuentos que... Bueno, tal vez quieras pedir perdón a tu vecino por cuidar tanto de tu perro. Descubre más en atrápalo.com.co y a tu regreso no olvides traerles un regalo. RNT23637. Mira. Es que oyen Oasis y entran corriendo, les encanta Oasis, tan chiquitos y les gusta Oasis. Muy bien, ¿cómo los alimentas? Ah, con puro concentrado. Focus. Lindo, estoy feliz. Sí. Oiga, se me puso verde el WhatsApp. El WhatsApp sí, hace... Cambiando. Sí, hace como una semana más o menos que cambió... De, abro comillas, diseño, cierro comillas, pero pues simplemente hubo como unos cambiecitos pequeños y un color verde más intenso, ¿no? Más intenso. A Charlie García. Y ahí estoy verde. Ya, muy bien, muy bien. Y no solamente eso, también hay como unas nuevas opciones de seguridad, entonces está como chévere. Y yo me quiero, hablando de cosas chéveres. A ver, por favor. Hemos estado hablando, sí, noticias buenas, de Copper Skin. Uh-huh. Que es esta nueva iniciativa de Movistar que utiliza ropa de cobre para aliviar los síntomas de la piel de mariposa. Ya explicamos que es una enfermedad dolorosa y que se está utilizando todo este material que ya hemos dejado de lado porque se está cambiando en tecnología, entonces se utilizan estos materiales de cobre, estos hilos. Y la idea de esto no es solo quedar en este primer punto, que es con la fundación, sino que también sea una inspiración para otros que se utilicen estos patrones de diseños para cualquier paciente, para cualquier institución en el mundo, demostrando que la tecnología y la humanidad pueden ir de la mano en la construcción de un futuro sostenible, muy chévere por Movistar con Copper Skin. Son mañanas en la X103.9 FM. 30 años del Park Life. Ya, ¿no? Por ahí lo vi haciendo sus respectivos análisis de la presentación de Damon y de Graham en Coachella. Sí. Lo vi. Me inquietó. Sí, sí. Reflexionando. ¿Qué tuve parte? Una reflexión profunda. ¿Sobre cuál fue? ¿Por qué? Sobre los públicos. Ah. Estaba diciendo, ¿será que es que están, era un público muy joven? ¿O será que ya no... No, ya ¿importa? No más. Ya no importa. ¿La música? Ya no importa la música, no la música de Blur, por ejemplo. Igual es una boleta, claro, ¿no? No sé, pues había otras cosas para ver. No, hay otras cosas para hacer, yo creo, más que para ver o para oír. En un festival definitivamente son más las cosas que hay para hacer por fuera de la música. Y ese es como el otro cuestionamiento, ¿no? Si ya los festivales se convirtieron, fue simplemente en un plan para ir a parchar donde la música es secundaria, ¿no? La cortina. Que creo que es, por lo menos para la generación más joven, es eso. ¿Sientes tristeza? No, cada cual que disfrute como quiera las cosas, ¿no? Es que la música siempre ha sido secundaria para esos públicos. No. Claro. A nosotros no. Por eso me refiero. A nosotros no, pero para la gente que va a festivales, sí, usted va y le pregunta, dígame tres canciones de Blur. La gente con camiseta dice dos. Yo compré saco de Blur y no me sé sino como cuatro canciones. Pero te sabes. ¿Sabes? O sea, ¿sabes qué pasaba hace 30 años? ¿Sabes quién es Damon Albarn? Sí, al menos. Exacto, pero para la gente de a pie, como dicen los cachacos. Sí, exacto. ¿Recuerdas la primera vez que viste el video y dijiste, mi generación es fantástica? Hay una conexión ahí. Hay una cosa que me gusta de los Blur y que les respeto mucho y es su profundo cariño por sus fans. ¿Es genuino? Los aman mucho. Ah, ok. Y si no eres fan... Ya no te odian. Y entiendo, ¿no? Entiendo. Creo que fue lo que pasó en Coachella. Eso fue lo que pasó. Sí, claro, básicamente. Eso fue lo que pasó. Básicamente, eso fue lo que pasó en Coachella. Entonces, son mañanas de no la le corearon ni siquiera el grito el de esta canción, de Girls and Boys. No, pero mira, no necesitan sabérselo y además él se los explicó antes para que lo corearan. Entonces, ese es el problema, explicó el chiste antes de contarlo. Entonces mi pregunta era... ¿Es un mal público o simplemente es demasiado joven y no tiene ni idea qué estaba viendo? Ese era mi cuestionamiento ese momento. Yo tengo varias hipótesis. Señor, vendieron muy poquitas copias. Hipótesis número uno. ChatGPT, perdón, pero cuando tú dijo, es como... 115 mil. Sí. Los Blur vendieron de este disco en Estados Unidos 115 mil copias. Es muy poquito. Y hay que decir que además... entraron al Hot 200 en el puesto 119. No, antes. O sea, ellos en Estados Unidos fueron minúsculos en ventas. Uh-huh. Cuando usted se pone a revisar la cantidad de discos que ha vendido en Estados Unidos entre 1991 y 2023, Blur notará que la cifra es mucho menor a la que uno se imaginaría con respecto a pues la grandeza que uno siempre pensó que tenían. Que tendrían. Aparte todas las paras que han tenido, pararon 8 años la vez más reciente, pararon 3 veces desde el 94. Vea, los Blur en toda su carrera en los Estados Unidos vendieron 2 millones de discos. No es muy poquito. En 30 años. En 35 años vendieron 2 millones de discos. En el resto del mundo, Blur, en el resto del mundo, y esto es obviamente contando América Latina, que no tiene números muy transparentes sobre la trayectoria de Blur acá, sí, vendieron 30 millones. Entonces la segunda parte de mi pregunta sería la correcta. No tenían ni idea que estaban viendo. Sí. La verdad es que la gente que fue a ver a Blur a Coachella estaba de paso. Claro. Iban, o sea, de un escenario a otro y se quedaron mirando. Hay otra cosa que tuvo un impacto importante en... De pronto son tú. Iban a ver son tú, que es como... Claro. Y de pronto ni siquiera, ¿sabe? La más cortica, entonces la vieron. La única datos. La única canción que fue top 10 en los Estados Unidos y número 1 en radio de Blur fue Song 2. Claro. De los 2 millones de discos que ha vendido Blur en los Estados Unidos, alrededor de 780 mil fueron de Grandes Éxitos. Ok. O sea, los estadounidenses compraron el Grandes Éxitos masivamente. Claro. Los otros los compraron 115, 110 mil. Y el otro dato que estuve averiguando es que entre 1991 2023, uh-huh. No, entre 1991 y 1999, los Blur hicieron 100 conciertos en los Estados Unidos. Ah, pero sí se movieron un montón. Ellos hicieron 100 conciertos en ese transcurso chiquitos. De 8 o sí. 9 años. Pequeños. En auditorios ya. Entre 250 y 4.000 personas. Fue okay. El más grande. Los dos shows más grandes que hicieron los Blur en su trayectoria en los Estados Unidos fueron el del Madison Square Garden para su regreso en el año 2015 cuando publicaron su álbum The Magic, The Magic Whip. Donde agotaron el Madison Square, claro, con 26.000 boletas, y una segunda fecha en la costa pacífica norteamericana para los fans de la costa pacífica, donde llenaron el Rose Bowl en Pasadena con 20.000 boletas. Esos son los únicos dos shows de más de 5.000 personas que ellos han llenado. De resto, siempre han sido shows de máximo 5.000 personas. Y de hecho, 4 días antes de Coachella, ellos se presentaron en un show para 3.000 personas en la localidad de Pomona, en California. Que es su gente y su público objetivo. Entonces, y hasta luego. Las 3.000 personas, fans, se gastaron ahí. Dijeron, nos queda más fácil ir a Pomona que ir a Coachella, vamos allá. Entonces, cuando llegaron a Coachella, los 3,000-4,000 fans que tienen de verdad no estaban en Coachella. Obvio. Y ellos, esas 3,000 son las personas que ellos quieren realmente. Entonces, hubo amor en esa presentación en Pomona. Aquí hubo odio. Sí, y de Coachella también leí un artículo que salió donde hablaba que ya los fanáticos de la música como tal ya deciden no ir a festivales porque están cansados de los influencers. Sí. El fanático de la música. Puede, ¿no? Ser. Sí, yo, tiene sentido. Ya le da jartera ir a festivales. No, y sabe también. Prefiere ir a conciertos unitarios. De la banda, de lo que quiere ver. Lo que quiere ver, pero le está dando cada vez más jartera ir a festivales por la misma experiencia que ya no les corresponde a su forma de sentir la música, ¿no? Claro. Sí, es que no, ya. Y por eso las bandas quieren ya también solitos hacer shows solos, porque sí, es que prefieren a los fans que a los trans, y esas vainas. Prefieren a los fans que a los transeúntes. Sí, correcto. A los fotografiables. Sí, claro. Sí, es que ya la gente solo va a buscar la foto, música. Buscar la foto para el Insta. Sí, claro. Al Face. Niño, para el Face, no sea anciano. Andrés, Care Libro. ¿El Face qué era? ¿Facebook? ¿Eso era Facebook? Sí. El Face. El Care Libro. Como de hace 50 años, Andrés. Se supo que era el Face.